Señora Mirta, ¿nos tomamos un vasito de vino? Sí, el que toma uno, toma dos, querido. Mozo, una pregunta. ¿Los alerines al mojigato vienen con algún aderezo? Ah, no. Entonces yo le pido unos marroquíes al estupefacto con galaxias. ¿Cómo no? ¿Y usted, señora? Primero, querido, me servís otro poquito de este tinto. Yo estoy entre los balbines de verdolaga con estupor y los guiñones con salsa vetusta. ¿Qué me recomendás, querido? Ambos son buenos platos, pero si te gustan los balbines, se los puedo ofrecer con rodeles de pasacumbrón, berberes postachados, que vienen exquisitos. No sé, ¿sabes qué? Mejor le pido unos radichetes a la lombriz solitaria. Bueno, ¿cómo no? Ahora que ya nombro los radichetes, me parece que los alerines se los voy a cambiar por los garzudos. ¿Garzudos con puré de berberios o con azalina de matuperios? ¿Garzudos con berbecho saltilbao no tiene? No. Ah, bueno. Entonces déjeme ver. Escúchame, otro minuto. Pero, ¿por qué no pedimos rímolos a la ciudadanía con guarnición de chasquidos? ¿Qué es para compartir, querida? A mí no me gustan los rímolos, señora. Prefiero los romensos a la ponzoneta con cascos a la malagana, como dije acá. Bueno, entonces, si vos pedís eso, más bien, querido, yo pido marlines a la pindongueta con cascalidos. Disculpe, ¿los romensos vienen con endilbados? No, vienen con una base de pardepes maimados. Ah, no. ¿Qué va a pedir la señora? Nada. No me convence, nada. Entonces marcho marilines a la pindongueta con cascadillos secos para usted. No, si vos no pedís, yo tampoco. Otro grito, querido. Ay, por favor, señora, tiene que pedir algo. Le va a hacer mal tanto vino. Si me disculpan las señoras, la casa las puede sorprender con un plato de sus más exquisitas y exclusividad y elaboración. Ah, sí, ¿por qué no? ¿Qué te parece, querido? Sergio, sorprenda, no, garzón. Eso, sorpréndanos con algo extravagante y un poco más de mucho. Muy bien, con su permiso. Marche, dos milangas con fritas para la mesa 12. ¡Exquisito! ¡Exquisito! Ah, me encanta experimentar sabores. Dígame, garzón, ¿cómo se llama este plato?